così quando entrò all'abitazione. El espacio se curvó. Vimos luces y el metrónomo de Dios puso el tiempo en suspensión. Puso el tiempo en suspensión. Puso el tiempo en suspensión. Nos sentamos en la cama, nos moríamos de ganas. Tan liviano su vestido me encendió, hasta quisiera usarlo yo. Mar de fuegos entre nubes de vapor, y aún no oíste su versión. No oíste su versión. Desafió la gravedad, luego desapareció. Yo alucino y lo haré mil veces.